desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más iniciamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hace unos meses, creo que por marzo, el espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb fue instalado en el módulo de instrumentos. Se llama NIRSPEC y se une a la cámara de infrarrojo cercano llamada NIRCAM, un sensor de guiado de precisión y una cámara en el infrarrojo cercano, junto con un espectrógrafo sin ranura y una cámara y espectrógrafo en el infrarrojo medio, llamado MIRI, que ya se encuentran integrados en el módulo de instrumentos científicos, así que el módulo de instrumentos ya quedaría completo. El telescopio espacial James Webb es un gran telescopio, optimizado para longitudes de onda infrarrojas, y su lanzamiento está previsto para finales de esta década. El Webb va a encontrar seguramente las primeras galaxias que se formaron en el universo temprano, conectando el Big Bang a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El telescopio espacial Webb y sus instrumentos están optimizados para captar la luz infrarroja y así poder estudiar la radiación emitida por galaxias remotas y observar a través del denso velo de polvo que envuelve a algunos objetos como los embriones de estrellas. Este telescopio va a alcanzar un nivel de sensibilidad sin precedentes, ya que se encontrará a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol y protegido por un parasol del tamaño de una cancha de tenis, que le va a mantener alejado de las influencias de la atmósfera terrestre, a baja temperatura, y en la más absoluta oscuridad. El telescopio espacial James Webb es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea, la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, diseñado para tomar el relevo del exitoso telescopio espacial Hubble. El James Webb es un observatorio espacial en fase de desarrollo que estudiará el cielo en frecuencia infrarroja, sucesor científico del Hubble. Las principales características técnicas son un gran espejo de 6 metros y medio de diámetro, una posición de observación lejana a la Tierra en órbita alrededor del punto L2 del sistema Sol-Tierra y 4 instrumentos especializados. La combinación de estas características le va a dar una resolución sin precedentes y sensibilidad de larga longitud de onda visible al infrarrojo medio, permitiendo sus dos principales objetivos científicos: estudiar el nacimiento y evolución de las galaxias y la formación de estrellas y planetas. Si científicos de hace unas décadas atrás pudieran contemplar hasta dónde hemos llegado en la sofisticación de los ingenios espaciales que podemos fabricar y que son capaces de captar galaxias y estrellas situadas al filo de su nacimiento. Hasta ahora, más de 12.000 millones de años luz. Creo que se morirían del susto. Paso a paso, sin que apenas nos demos cuenta, cada día nos acercamos un poco más al futuro. Y aunque nosotros seguimos instalados en el presente, estamos haciendo todo lo preciso para que ese futuro sea muy diferente al de hoy. Y en relación al universo y a la naturaleza misma, estamos avanzando de una manera realmente imparable. Cada nuevo conocimiento conquistado nos posibilitará la apertura de nuevas puertas antes cerradas, y detrás de ellas encontraremos seguramente nuevas respuestas, ¿no? ¿Qué nos dirá en esto este telescopio James Webb? Esperemos que mucho de lo que ahora aún no sabemos. ¿Cómo será el futuro, no? Uno se pone a reflexionar y lo cierto es que cada vez que ha salido alguien como el precursor de la ciencia ficción, el entrañable Julio Verne, que nos hablaba de viajes imposibles y de mundos insólitos, y nadie lo pudo creer en aquellos momentos, que todas esas fantasías serían una realidad en el futuro más o menos lejano. Todo lo que él imaginó hace tiempo, que se hizo realidad, y en algunos casos, aquellas realidades fantásticas han sido sobrepasadas, como podemos contemplar en nuestras vidas cotidianas. Ingenios espaciales surcan los espacios siderales, y otros lo hacen por el misterioso fondo oceánico, como fue predicho hace más de un siglo. Los profetas modernos resultan ser físicos que nos hablan de sucesos cuánticos que muchas veces no llegamos a comprender y que son tan extraños que nos resultan poco familiares y como venidos de otro mundo, aunque en realidad son fenómenos que ocurren en las profundidades del mundo de la materia. Cada vez va siendo menor la cantidad de visionarios y más los estudiosos científicos, tanto teóricos como experimentadores, que en todos los campos nos llevan, sin que nos demos cuenta, hacia el futuro que puede ser de tantas maneras, y precisamente por eso será bueno que nuestras mentes no se resignen a que estemos confinados aquí, en esta nave espacial que llamamos Tierra, y que surca el espacio interestelar a una muy buena velocidad, aunque no todos sean realmente conscientes de esto. Los avances que veremos en este mismo siglo, en todos los ámbitos del saber humano, serán sorprendentes y van a cambiar nuestras vidas. Nuestra sociedad para el próximo siglo va a ser muy diferente a esta que conocemos. Nuestras propias vidas van a dar un salto cuantitativo y cualitativo en un periodo de duración y en su calidad de bienestar que tal vez hasta podremos vivir un siglo y medio y tendremos menos enfermedades que las posibles innovaciones tecnológicas en campos tan dispares como la salud, la economía, la demografía, la energía, la robótica, el espacio, las telecomunicaciones, los transportes, van a dar un vuelco a nuestra forma de vida y entraremos en otra fase del futuro que viene y del pasado que dejamos atrás. Se están diseñando materiales con los que, por ejemplo, se construirá el ascensor imposible, ¿no? Ese que había imaginado Arthur Clarke como pura ciencia ficción, y que nos llevará 500 kilómetros lejos de la Tierra, las estaciones espaciales con las que se podrá acoplar sin ninguno de los riesgos que conllevan los transbordadores actuales, impulsados por hidrógeno líquido, que encima es de muy fácil combustión. O sea, en realidad los pasajeros van montados sobre una bomba volante, ¿no? Y al menor fallo, bueno, imagínenlo, lo que ha sucedido, por ejemplo, con estos dos transbordadores espaciales que estallaron por los aires. Los ascensores espaciales eran hasta hace muy poco materia de ficción pura, porque no había ningún material conocido que soportara la enorme tensión producida por su propio peso. Actualmente, ciertos materiales comienzan a parecer viables, materia prima. Los expertos en nuevos materiales consideran que, teóricamente, los nanotubos de carbono pueden soportar la tensión presente en un ascensor espacial. Debido a este avance en la resistencia de los nuevos materiales, varias agencias están estudiando la viabilidad de un futuro ascensor espacial. En Estados Unidos, un antiguo ingeniero de la NASA llamado Bradley Edwards ha elaborado un proyecto preliminar que también están estudiando científicos de la NASA. Edwards afirma que ya existe la tecnología necesaria, que se necesitarían unos 20 años para construirlo y que su costo sería 10 veces menor que el de la Estación Espacial Internacional. El ascensor espacial de Edwards no se parece a los presentes en las obras de ciencia ficción, al ser mucho más modesto y a la vez innovador en lo que concierne a su eventual método de construcción. Este sería el final del recorrido y estaría preparado para conectar con bases espaciales. Parece un sueño, pero hace tiempo que se está trabajando de manera muy seria en su construcción en un futuro próximo, y desde luego conseguirlo será un buen logro. En temas de medicina, por ejemplo, existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría todavía se encuentran en una etapa experimental. Las investigaciones médicas anticipan que un día, con el uso de esta tecnología, derivada de investigaciones para las células madre adultas y embrionarias, se podrá tratar el cáncer, heridas en la espina dorsal y daño en los músculos, como también se podrán tratar otras enfermedades. Se les presupone un destino lleno de aplicaciones que van desde patologías neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, hasta la fabricación de tejidos y órganos destinados al trasplante, pasando por la diabetes y los trastornos cardíacos. En un futuro se espera utilizar células madres del cordón umbilical en la terapia génica, y así vamos a poder tratar enfermedades causadas por la deficiencia o defecto de un determinado gen, introduciendo un determinado gen en la proliferación de las células madre in vitro y trasplantar esas células en el paciente receptor. El uso de este tipo de células como portadores de genes buenos en pacientes con enfermedades causadas por deficiencias o déficits genéticos está siendo testeado hoy en día a nivel clínico. Confían en que puedan ver la luz de unos 5 o 10 años. En el caso de la bioinformática o la biotecnología, que es la aplicación de la tecnología informática en el análisis de elementos biológicos, los principales esfuerzos de investigación en estos campos incluyen el alineamiento de secuencias, la predicción de genes, predicción de la expresión génica y el modelado de la evolución. Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación génica. Vamos a ver algunas de ellas. Y mientras el mundo está pendiente de una crisis económica internacional, los científicos e ingenieros trabajan intensamente en lo que podría ser la solución de los problemas energéticos del futuro, ¿no? La clave es la palabra fusión. Al contrario de la tradicional energía nuclear, la energía de fusión es limpia y no contamina, y sus residuos son fácilmente aprovechables. Está, por ejemplo, el proyecto ITER, que está avanzando en ese sentido a buen ritmo. La ciencia de la medicina es la que está avanzando a pasos agigantados. Los últimos avances en medicina que se dieron en estos últimos 10 o 15 años pasados han sido sorprendentes, y podemos esperar un salto muy grande en la medicina dentro de los próximos años. Algunos descubrimientos todavía no están al alcance de los pacientes, a pesar de que ya se han revelado grandes avances científicos, pero es necesario un poco más de tiempo para que se hagan estudios y pruebas antes de que se puedan aplicar. No perdamos de vista que en el ámbito del saber humano, ni la genética ni las nuevas nanotecnologías aún están listas. Lo que se llama el ojo biónico, la sangre artificial, se están estudiando, pero todavía estamos a un trecho de poder conseguirlos. Seguramente cambiarán nuestras ciudades, nuestras sociedades van a ser diferentes. Los nuevos conocimientos van a llegar también a la vida cotidiana del hábitat humano y a su forma de trabajo, de viajar, e incluso los alimentos del futuro no muy lejano nos harán recordar con cierta nostalgia todos estos que hoy criticamos. Este programa de avances va más allá de los avances actuales para revelar la tecnología e inventos que nos permitirán ver a través de las paredes, tal vez viajar en el tiempo y en el espacio, o colonizar planetas distantes. La tecnología inteligente va a llevar ayudantes robóticos a los hogares, ciudades enteras a la internet y sistemas de entretenimiento que harán los sueños realidad en modo virtual. Sí, virtual. Hay que tener cuidado con eso. Y en el futuro, bueno, ¿quién puede saber, no? Hay tantas galaxias y estrellas, tantos mundos, tantas maravillas. Si no podemos en un futuro más o menos lejano visitarlas, ¿qué sentido tiene tanta diversidad y tanta belleza, no? Podríamos pensar, si están ahí, por algo será, y nosotros, aunque parezca que somos una ínfima cuestión en un universo tan vasto, seguramente seremos unos privilegiados llamados a realizar grandes cosas. A pesar de nuestras muchas faltas y carencias, de a poco lo vamos logrando. Ya hemos dado los primeros pasos y nuestros ingenios espaciales tecnológicos robotizados han realizado por nosotros las tareas que de momento nos están vedadas. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y sin duda alguna, en ese futuro soñado, estaremos cerca de las estrellas y en esos otros mundos que presentimos son hermanos de la Tierra y que podrán acoger a la humanidad que dentro de otros 50 años aproximadamente llegará a la cifra de 8.000 millones de seres, y nuestro planeta realmente no puede con todos. El futuro convive ya con nosotros, y al tenerlo tan cercano, no le prestamos atención a esos muchos cambios que también conviven con nosotros. Lo cierto es que debe ser así. De otra manera, los cambios tan bruscos que se están produciendo nos traumatizarían y, sin embargo, lo tomamos una vez por comprenderlo y otras por ignorarlos, pero con toda normalidad. Como decía Carl Sagan, vivimos en una época dependientes de la ciencia y la tecnología, pero conocemos muy poco de estos temas, ¿no? Esperemos que esto cambie para poder adaptarnos adecuadamente a ese futuro del que venimos hablando. Esa es la manera en la que se desenvuelve el mundo de nuestra especie, y realmente es muy difícil predecir a más largo plazo qué sucederá con la humanidad o con la Tierra. Pero al menos podemos analizar, en base a los avances actuales, qué nos espera en los próximos 100 o 200 años. Pasamos al primer tema musical, interpretado por la genial Patricia Sosa, Aprender a Volar. escucha el viento, canta para lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. El 15 de mayo de 1953, un joven estudiante de química llamado Stanley Miller informó al mundo de un sencillo experimento que estaría llamado a revolucionar el estudio sobre el origen de la vida. Después de introducir una serie de moléculas simples, metano, amoníaco, agua e hidrógeno, en un matraz y someterlas a descargas eléctricas, Miller descubrió que a las pocas horas se formaban moléculas de glicina y otros aminoácidos, algunos hidroxiácidos, urea y otras biomoléculas. Con aquel sencillo procedimiento, Miller había conseguido producir 13 de los 20 aminoácidos presentes en las proteínas, formando una sopa prebiótica como la que pudo haberse producido en los primitivos océanos de la Tierra. Y ahora, un equipo liderado por Antonino Marco Saita y Franz Saija de la Universidad de Temple en Estados Unidos presenta el primer intento de comprender estos procesos a nivel atómico y cuántico, y lo han hecho mediante una compleja simulación que permite reproducir qué sucede en este proceso a pequeña escala. Los autores introdujeron 8 moléculas de agua, amoníaco y metano, así como 10 moléculas de monóxido de carbono y nitrógeno en estado condensado. Cuando los investigadores aplicaban una corriente eléctrica de 0.35 volts por angstrom, las moléculas del sistema inicial formaban espontáneamente ácido fórmico y formamida en apenas 2 picosegundos. Y si aumentaban ligeramente el voltaje, comprobaron que se formaban protoaminoácidos. Los resultados de los que hablamos arrojan algunos datos que hasta ahora eran desconocidos, como que el proceso a nivel atómico sigue caminos más complejos de lo que se pensaba y que las moléculas de formamida pudieron tener un papel determinante en las primeras fases de formación de biomoléculas. Sus resultados sugieren que muchas condiciones físicas diferentes podrían conducir a reacciones similares a la de Miller, incluido en contexto fuera de la Tierra. Un aspecto importante es que las primeras moléculas orgánicas que se forman espontáneamente en presencia de un campo eléctrico son siempre ácido fórmico y formamida, y que con el inicio de una secuencia de cambios que llevan a la formación de moléculas orgánicas más complejas que pudieron preceder a los aminoácidos. Sobre el papel que pudieron tener las estructuras minerales en la formación de estos compuestos, recuerda que los campos eléctricos de estas estructuras pudieron tener un papel crucial en la bioquímica de la Tierra primitiva, pero consideran que se deben hacer más trabajos para conocer mejor el proceso. Es un avance importantísimo en el conocimiento del origen de la vida y que seguramente nos va a llevar de a poco a conocer un poco más lo que sucedió en aquellos primitivos océanos de la Tierra. Y una galaxia enana nos dio una sorpresa en el espacio. Un equipo de astrónomos descubrió que una galaxia enana ultracompacta alberga un agujero negro supermasivo, lo que la convierte en la galaxia más pequeña conocida que contiene un objeto así tan masivo. El hallazgo que se detalla en la revista científica Nature sugiere que enormes agujeros negros pueden ser más comunes de lo que se creía anteriormente. Es el objeto más pequeño y ligero que sabemos que contiene un agujero negro supermasivo, dijo un científico y astrónomo de la Universidad de Utah. Los expertos utilizaron el telescopio óptico infrarrojo de 8.1 metros del Gemini, ubicado en el hemisferio norte, en el volcán Mauna Kea, en Hawái, Estados Unidos, y tomaron fotos con el telescopio espacial Hubble para descubrir que una pequeña galaxia llamada M60-UCD1 tiene un agujero negro con una masa equivalente a 21 millones de soles. Su hallazgo sugiere que un montón de otras galaxias enanas ultracompactas probablemente también contienen agujeros negros supermasivos, y esas enanas pueden ser los restos de galaxias más grandes que fueron destrozadas durante las colisiones con otras galaxias. No sabemos de ninguna otra manera en la que se pueda formar un agujero negro tan grande en un objeto tan pequeño. Hay una gran cantidad de galaxias enanas ultracompactas similares y juntas pueden contener mayor cantidad de agujeros negros supermasivos como los que hay en los centros de las galaxias normales. Los agujeros negros son estrellas colapsadas y colecciones de estrellas con una gravedad tan fuerte que incluso la luz es atraída hacia ellos, aunque el material que los rodea a veces puede arrojar chorros de rayos X y otras formas de radiación. Se cree que los agujeros negros supermasivos, aquellos con la masa de al menos un millón de estrellas como nuestro Sol, están en los centros de muchas galaxias. El agujero negro supermasivo central, en el centro de nuestra Vía Láctea, tiene la masa de 4 millones de soles, pero de lo pesado que es, tiene menos del 0.01% de la masa total de la galaxia, que se estima en unos 50.000 millones de masas solares. Y apareció un planeta que dicen hace envejecer a su estrella. Las estrellas jóvenes calientes son extremadamente activas, emitiendo enormes erupciones de partículas cargadas, pero a medida que envejecen naturalmente, se vuelven menos activas, las emisiones de rayos X se debilitan y su rotación disminuye. Los astrónomos han teorizado que un planeta similar a Júpiter podría ser capaz de sostener la actividad de una estrella joven, en última instancia, prolongando su juventud. A principios de este año, dos astrónomos del Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian probaron esta hipótesis y encontraron novedades. Las observaciones de un sistema diferente muestran el efecto contrario. Un planeta que está causando que su estrella envejezca mucho más rápidamente. El planeta es el WASP-18b. Tiene una masa aproximadamente 10 veces la de Júpiter y da una vuelta a su estrella en menos de 23 horas. Así que no es exactamente un clásico Júpiter porque sus características son un poco más drásticas. WASP-18b es un exoplaneta extremo. Es uno de los Júpiters calientes más masivos que se conoce y uno de los más cercanos a su estrella anfitriona. Y estas características conducen a un comportamiento inesperado. El equipo piensa que el WASP-18 tiene una edad de unos 600 millones de años, relativamente joven en comparación con nuestro Sol, de unos 5.000 millones de años de edad. Pero cuando observaron a la estrella con el observatorio de rayos X Chandra de la NASA, no llegaron a ver ninguna emisión de rayos X por parte de ella. De hecho, las observaciones muestran que la estrella es 100 veces menos activa de lo que debería ser. Creen que el planeta está envejeciendo la estrella a causa de que produce estragos en sus entrañas. Los investigadores sostienen que las fuerzas de marea creadas por el tirón gravitatorio del planeta masivo podrían haber alterado el campo magnético de la estrella generado por el movimiento del plasma conductor en el interior de la estrella, es posible que el exoplaneta interfiera de manera significativa con las capas superiores de la zona convectiva, reduce cualquier mezcla de material estelar y efectivamente anula su actividad magnética. La actividad magnética o la emisión de rayos X están íntimamente relacionadas con la tasa de rotación y con la antigüedad de una estrella. Cuanto más antigua es, menos explosiones, actividad magnética o rayos X exhibe. Lo peculiar en este caso fue que, a pesar de la juventud de esta estrella, los astrónomos fueron incapaces de detectar rayos X. La gravedad del planeta puede provocar movimientos del gas en el interior que debilitan la convección de la estrella. Esto tiene un efecto dominó que se traduce en que el campo magnético se está debilitando y la estrella envejezca prematuramente. El efecto de las fuerzas de marea del planeta también puede explicar una cantidad inusualmente alta de litio visto en la estrella. El litio es generalmente abundante en estrellas jóvenes, pero desaparece con el tiempo, ya que la convección lo lleva más hacia el centro de la estrella, donde se destruye por reacciones nucleares. Así que si hay menos convección, como parece ser el caso del WASP-18, entonces no circula el litio hacia el centro de la estrella y en su lugar sobrevive. Interesante. Y un comunicado de prensa del Observatorio Nacional de Radioastronomía informa de que podría estar sucediendo colisiones entre los cometas y un gran planeta alrededor de la estrella Beta Pictoris. Una nube de monóxido de carbono y polvo rodea la estrella, así que los astrónomos creen que estos choques son debidos a una fuente gravitacional lo suficientemente fuerte como para atraer escombros estelares, cometas, y demolerlos en gas polvoriento. De acuerdo con la hipótesis nebular, cuando una estrella se condensa de materia primordial, los restos de polvo y gas que no son absorbidos se arremolinan alrededor, atrayendo a más restos flotantes, hasta que también se condensan, pero esta vez en planetas. Se dice que nuestro propio sistema solar fue creado en una especie de similar guardería estelar hace miles de millones de años atrás. Al borde del anillo que rodea Beta Pictoris, orbita la estrella a una distancia de aproximadamente 14.000 millones de kilómetros. Y es allí en donde el proyecto ALMA encontró una alta concentración de monóxido de carbono. Desde su punto de vista, la luz ultravioleta en Beta Pictoris podría causar que el gas se quede disociado en aproximadamente un siglo. Esa es la inevitable conclusión de que algo debe ir reponiendo el gas del disco protoplanetario, de lo contrario todo desaparecería. La mentalidad gravitatoria de la astronomía moderna apunta a colisiones y calor. Las regiones de formación estelar están convencionalmente asociadas con la luz de alta frecuencia de sus zonas activas. Una de las imágenes más interesantes de la astrofotografía moderna es la de los famosos pilares de la creación de la nebulosa del Águila. Aunque la gran mayoría de los discos protoplanetarios se encuentran en la nube molecular de Orión y la nebulosa de Tacarina, la teoría estelar eléctrica resuelve muchas de las opiniones distorsionadas que surgen de la mala interpretación del papel del plasma y los campos eléctricos en el espacio. En lugar de una actividad cinética como el gas caliente, las emanaciones radiantes desde el anillo alrededor de la Beta Pictoris se deben a las corrientes eléctricas. Descargas eléctricas en una nube de plasma crean capas dobles o vainas a lo largo del eje de la corriente. La carga positiva se acumula en un lado y la carga negativa en el otro. Un campo eléctrico se desarrolla entre las partes y si dicha corriente es lo suficientemente fuerte, provocará los resplandores de la vaina, de lo contrario, resulta invisible. Las corrientes eléctricas fluyen a lo largo de estas vainas y en el plasma las corrientes corren en espiral en filamentos y esos filamentos se atraen entre sí, pero en lugar de una fusión en espiral a su alrededor, gradualmente pellizcan hacia abajo en el modo de descargas de arco. De esta forma nacen las estrellas y la gravedad, a pesar de que juega un pequeño papel en la evolución estelar, es una fuerza demasiado débil en comparación con un campo eléctrico y las partículas ionizadas. La concentración del gas monóxido de carbono de Beta Pictoris no es el resultado de acumulaciones de choques fríos de cometas, sino se debe a que el carbono y el oxígeno son comunes en las nebulosas y discos protoplanetarios. Los discos estelares circundantes no se deben a la acreción gravitatoria, sino a la expulsión electromagnética. En un universo eléctrico del polvo y el gas y los planetas, han de ser descubiertos alrededor de otras estrellas. Las estrellas dan a luz eléctricamente, dicen sus interiores cargados, puesto que las estrellas no están alimentadas por la fusión del hidrógeno, sino por corrientes eléctricas entrantes. Cualquier fusión que deba haber es más probable que tenga lugar cerca de o sobre la superficie. No existe un núcleo supercomprimido intensamente caliente, irradiando su energía desde miles de kilómetros de profundidad en su interior. Lo que existe son elementos pesados que son sintetizados en las descargas de plasma del exterior y luego se precipitan al interior de la estrella como una lluvia de átomos de metal. Por esa misma razón, ya que el 90% de la luz de las nebulosas exhibe la longitud de onda del oxígeno ionizado, no es sorprendente que se encuentren concentraciones de monóxido de carbono alrededor de las estrellas calientes y brillantes como la Beta Pictoris. Las fuerzas eléctricas que actúan sobre una estrella pueden compensar su carga positiva interna y si esto ocurre, las cargas positivas se repelen entre sí y en aceleración se alejan del centro de la estrella, dando lugar a una expulsión del disco compuesto del interior ionizado de la estrella. Pasamos a otro tema musical, interpretado por Pat Metheny, Forgiving. Thank you. A la hora de estudiar los planetas que existen alrededor de otras estrellas, nos topamos con el famoso concepto de zona habitable. Esa región donde un planeta rocoso con atmósfera puede tener agua líquida en su superficie de forma estable. La extensión de la zona habitable varía con el tipo de estrella y su edad, además del modelo teórico empleado. Entonces, ¿cómo saber si un planeta está en la zona habitable o no? Es complicado, pero para complicar las cosas un poco más, y de acuerdo con la teoría de los modelos, la Tierra se encuentra en el borde interior de la zona habitable del sistema solar. Por lo tanto, un ligero error en el cálculo de la órbita de un exoplaneta, que es algo inevitable teniendo en cuenta los pocos datos que tenemos sobre la inmensa mayoría de estos mundos, pueden hacernos creer que estamos ante una exotierra cuando en realidad no es así, y viceversa. Pero eso no es todo. Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra, pero no es ni lejos un planeta habitable. Más bien, es todo lo opuesto a un planeta habitable que podemos imaginar. Es decir, resulta fundamental poder distinguir un exo-Venus de una exo-Tierra. Y para eso necesitamos definir una especie de zona de Venus, o sea, la región interior a la zona habitable de una estrella. En la zona de Venus, un planeta terrestre con atmósfera bien sufriría un efecto invernadero desbocado como Venus, o bien perdería su atmósfera por completo. Eso sí, primero debemos definir qué es un planeta terrestre. Una posible definición englobaría a todos aquellos mundos con un tamaño de entre 0.5 y 1.4 veces el de nuestro planeta. Por encima de este tamaño, un planeta tiende a ser un mini Neptuno, mientras que por debajo carece de la gravedad suficiente como para mantener una atmósfera densa de forma estable. A continuación debemos concretar los límites de la zona. El límite exterior es obvio, coincide con el límite interior de la zona habitable, pero ¿y en el interior? Como solución de compromiso elegimos una frontera en donde la radiación ultravioleta y de rayos X procedente de la estrella provoque la desaparición de su atmósfera. Este límite se halla a una distancia variable dependiendo del tipo de estrella y su edad, pero en cualquier caso coincide con la zona donde el exoplaneta recibe un flujo incidente igual a 25 veces el que recibe la Tierra. Todo esto no dejaría de ser nada más que un bonito ejercicio teórico si no fuera porque ya disponemos de datos que nos permiten calcular la frecuencia de planetas fuera de nuestro sistema solar. Gracias al telescopio espacial Kepler tenemos una base de datos gigantesca sobre la frecuencia de exoplanetas de distintos tamaños detectados por el método del tránsito. Puesto que los exo-Venus son más fáciles de detectar mediante este sistema que las exotierras, están más cerca de su estrella, así que resulta más sencillo calcular la frecuencia de mundos similares a Venus. ¿Y cuál es esta frecuencia? Bueno, analizando los candidatos a planetas de Kepler, se han descubierto 43 exo-Venus en potencia. Si extrapolamos estos resultados, eso significa que el 32% de las estrellas de tipo M, o enanas rojas, tendrían un exo-Venus a su alrededor, mientras que este porcentaje aumentaría hasta el 45% en las estrellas del tipo solar, como las G y K. Las distintas frecuencias pudieran ser reales o quizás se trate de un artificio debido al error en los datos, que es mayor para las estrellas del tipo solar. Naturalmente hay otros efectos a tener en cuenta que pueden provocar que un exoplaneta sea como Venus o como la Tierra. Por ejemplo, la presencia de nubes es un factor decisivo. Las nubes de agua hacen que un planeta pueda ser habitable a pesar de estar en el interior de la zona de Venus y fuera de la zona habitable. Por el contrario, las nubes de dióxido de carbono son capaces de mover la zona habitable hacia el exterior. Otros factores son el periodo de rotación o la inclinación del eje del planeta, contrariamente a lo que uno pudiera pensar. Inclinaciones altas favorecen la extensión de la zona habitable. Sea como sea, la frecuencia de ExoVenus en nuestra galaxia estimada a partir de los datos del Kepler, aunque preliminar, se incluyen mundos candidatos no confirmados y coincide aproximadamente con la frecuencia estimada de exotierras, aunque por el momento el error es mucho mayor en este último caso. O dicho de otra forma, la cantidad de mundos en la zona de Venus, en nuestra galaxia, podría ser aproximadamente similar al número de planetas en la zona habitable. Curioso, ¿no? Y durante décadas los científicos han creído que las fusiones de galaxias suelen dar lugar a la formación de galaxias elípticas. Y ahora, por primera vez, utilizando el telescopio ALMA y un gran número de radiotelescopios, los investigadores han hallado evidencia directa de que la fusión de galaxias puede formar galaxias de disco y que este resultado es en realidad bastante común. Este sorprendente resultado podría explicar por qué hay tantas galaxias espirales como la Vía Láctea en el universo. La investigación que ha dirigido Junko Ueda, un astrónomo de la Sociedad de Japón para la Promoción de las Ciencias, ha demostrado que la mayoría de las colisiones de galaxias en el universo cercano, a una distancia de entre 40 y 600 millones de años luz de la Tierra, dan lugar a las denominadas galaxias de disco. Las galaxias de disco incluyen galaxias espirales, como la Vía Láctea, y galaxias lenticulares, y se definen por regiones cercanas en forma de una rosca, formadas por polvo y gas, y son distintas de las categorías de galaxias elípticas. Hay un video en donde se muestra de forma artística la fusión entre dos galaxias que da lugar a la formación de una gran galaxia de disco. Y hasta aquí llegamos con el programa número 376 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recordamos semanalmente, pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation en www.cyberstationradio.com. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, en Buenos Aires, nos escucharán todos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Kitaro, Good Fairy. Les deseamos una excelente semana y esperamos reencontrarnos en la próxima para brindarles toda la actualidad en el mundo astronómico y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.